Salieron de Mazatlán en una troca perrona. Le iban a partir su madre a unos narcos de Arizona. Era un ajuste de cuentas al estilo Sinaloa. El que la manejaba, estos se creen muy macizos. No más llegando a Tucson, pronto les daremos piso. Y en menos que canta un gallo, del 5 al 6 se deshizo. Cumplió su trabajo, se dijo muy complacido. Al jefe no se le gana, porque también es bandido. Perro no se come a perro, dice un refrán conocido. Aquella troca perrona está muy bien equipada. La manejan federales, además de ser blindada. Y si no paga mi amigo, se lo carga la chingada. La tienen bien clavada. Su propietario la cuida como una joya sagrada. Pero alguien que no ha pagado tiembla en Las Vegas, Nevada. Sus nombres no se los digo, porque la raza es cabrona. No sé a qué vengan y me hallen los de la troca perrona. Y por andar de hocicón, venga por mí la pelona.